yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y meto caño. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y meto caño. Que cortar. Está todos los días el pibe tuerca en la esquina, fumando y esperando su momento para actuar. No importa si hay que desarmar un chivo, no importa si hay que desarmar un Ford. El pibe tuerca corta y se desarma cualquier fierro. En su desarmadero el tuerca vende lo mejor. Yo no miento, solo engaño. Fumo y meto caño, yo no miento, yo no engaño. Fumo, tomo y meto caño. Cortar. Está todos los días el pibe tuerca en la esquina, fumando y esperando su momento para actuar. No importa si hay que desarmar un chivo, no importa si hay que desarmar un Ford. El pibe tuerca corta y se desarma cualquier fierro. En su desarmadero el tuerca vende lo mejor. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y meto caño. Yo no miento, solo engaño. Fumo y meto caño. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y meto caño. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y meto caño.